List 27. Alianza. Alliance. Globo. Balloon. Precipicio. Acantilado. Cliff. Cangrejo. Nécora. Crab. Vergonzoso. Disgraceful. Experimentado. Experienced. Tumba. Grave. En un aprieto. In a pinch. Nudo. Knot. Monopolio. Monopoly. Ratero. Carterista. Pickpocket. Eliminación. Removal. Destornillador. Screwdriver. Flaco. Skinny. Estereotipo. Stereotype. Tierno. Tender. Apretado. Tight. Exigir. To call for. Sobresalir. Destacar. To excel. Parecerse a. To look like. Negarse a. To refuse. Destacar. Sobresalir. To stand out. Andar de puntillas. To tiptoe. Tramposo. Tricky. Prudente, juicioso, sabio. Wise.